en un colegio de jóvenes había dos sacerdotes atendiéndolos. Un domingo, mientras uno celebraba la misa, el otro les explicaba cada parte de la celebración y trataba de ayudarlos a seguirla. Cuando al final el celebrante dijo, pueden ir en paz, los muchachos giraron en los bancos dispuestos a salir. El que dirigía los frenó diciendo, un momento, muchachos, la misa no ha terminado. Empieza la Eucaristía de la vida. Lo miraron perplejos y con cierta indecisión por dentro, pensando que tenían que asistir a otra misa. Entonces el presbítero les aclaró que la misa era para extenderla en la vida y que toda la vida tiene que ser como una gran Eucaristía en cuanto que todo debe hacerse como ofrenda a Dios. Quizás no entendieron mucho, pero se quedaron tranquilos. Si la vida no sintoniza con la misa, esta viene a ser un añadido carente de sentido. La misa es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, enseña el Concilio Vaticano II. Por un lado, es fuente porque de la misa brota la gracia para actuar con un sentido de ofrenda, viviendo cada bautizado ese sacerdocio común de los fieles que permita ofrecer lo que se hace al Padre del Cielo. También es la cumbre, ya que todo lo que se hace debe tender a llevarlo a la Eucaristía. Cuando participamos del rito de las ofrendas durante la misa, tendríamos que pensar en el sentido de llevar todo, aún lo más pequeño, al altar del Señor. Pero todo eso no tiene sentido si la misa no va transformando nuestra existencia, porque así como se cambia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, también nuestra existencia tiene que ir mejorando al participar de cada Eucaristía. Porque ¿de qué vale ir a misa si seguimos con actitudes que no son adecuadas para un cristiano? Se requiere aprender a soltar y adquirir los verdaderos valores. El Papa Francisco dijo el 14 de junio de 2020, Jesús está presente en el sacramento de la Eucaristía para ser nuestro alimento, para ser asimilado y convertirse en nosotros en esa fuerza renovadora que nos devuelve la energía y el deseo de retomar el camino después de cada pausa o caída. Pero esto requiere nuestro asentimiento, nuestra voluntad de dejarnos transformar, nuestra forma de pensar y actuar. De lo contrario, las celebraciones eucarísticas en las que participamos se reducen a ritos vacíos y formales. Como enseñó el Papa, tenemos que cuidarnos de no reducir la misa a ritos vacíos y formales, participando por cumplimiento. Esa palabra viene de cumplo y miento, porque si no vamos dispuesto a una nueva conversión, no sirve de nada cumplir con el precepto dominical. Al corazón de Jesús le duele la hipocresía de aquellos que comulgan en pecado mortal, pero también de aquellos que no tienen el deseo de santificarse, de permitir que la gracia transforme toda la existencia. Hemos de procurar vivir eucarísticamente las 24 horas de cada día, sintiéndonos oferentes de todo, incluso de los sentimientos malos. Todo hemos de ponerlo en las manos del Espíritu Santo, que en la celebración sacramental después de la epíclesis transforma el pan y el vino con la plegaria de un sacerdote ordenado. También esa invocación al Espíritu Santo hemos de realizarla en la vida para que podamos transformar las sombras de muerte en luz de vida. Así, de ese modo, nos encaminaremos a vivir como hijos de la luz, como fruto de las misas en las que participamos. Esas las necesitamos porque somos frágiles. En el camino necesitamos el alimento. Así como el pueblo de Israel precisó del maná en el camino, también hoy necesitamos el pan de vida para tener fuerzas en la debilidad. Tengamos una actitud humilde, receptiva, dispuestos a dejarnos moldear por la gracia divina. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.